El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Rapia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Probando a ver si algo de la técnica iba bien. Bueno, entramos otro martes más desde aquí, desde esta herrería tan bien situada en mitad de esta cuesta, aquí en Alereta, para lanzar desde esta FM100 toda la información que nos llega desde vuestras bocas, manos y ordenadores. Bueno, así vamos desgranando la información, como decimos, recopilada para un martes, 7 de julio, Real Real. Bueno, haremos un pequeño resumen de las últimas actividades de las vías campesinas en el mundo que critican la apropiación de la agroecología por el capital. Bueno, el pasado mes diversos representantes de las vías campesinas participaban en un seminario regional de agroecología en América Latina y el Caribe. Bueno, también recogemos desde Grecia, que está viviendo una guerra, nos cuentan detrás de lo que está sucediendo en Grecia. No hay ni una lección, nos dicen, de la política económica, ni una lección de política fiscal, ni una lección de manejo financiero, así que Grecia está viviendo una verdadera guerra. Makes me wanna pull my ride. Though I try to solo hay más informaciones que nos llegan antimilitares. Desde el barrio de Gambonal nos hablan, nos vuelven a recordar que el banco o la caja Burgos sigue con sus inversiones en las armas. Como no, sus mejores clientes son Israel. Iremos también hasta Cataluña, donde recogemos el comunicado frente a la orden de desalojo del bloque La Bordeta. Bueno, siguen las concentraciones en el sur de la península contra la firma del convenio de Estados Unidos para instalar el USA AFRICOM en la base militar de Morón. Bueno, las personas que viven en esta zona dicen que no quieren ser cómplices de las guerras y menos cómplices de las guerras que promueven los Estados Unidos. When I get to crying, I don't want nobody to sigh. All I want for you to do is just take me when I cry. Wow, wow, wow, so I fly easy. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, so I fly easy. Things gonna pick up, yeah, gonna pick up. You're gonna pick up my happy home. Hear me, baby, hear me. I don't want nobody to moan. Bueno, y esto y un poquito de sal, un poquito de cebollita, un poquito de pil-pil. Va a ser lo que abarque el programa este tan raro que suele sonar los martes, como ya algunos sabrán. Nos acompañan en la pista número 1 Killing Floor con su rock the blues Mi Min Can. When I get to crying, I don't want nobody to sigh. All I want for you to do is just take me when I cry. Wow, wow, wow, so I cry easy. Wow, wow, wow. Wow, wow, so I cry easy. Things gonna pick up, yeah, gonna pick up. You're gonna pick up my happy bone. Hear me, baby, hear me. I don't want nobody to moan. All I want for you to do is just take my baby home. Wow, wow, wow, so I cry easy. Wow, wow, wow. Thank you. Turn to the right, turn to the left. Look straight in front of me and walk straight ahead. Rain's falling down, feeling empty inside. These antidepressants keep me nowhere to hide. Oh. Overhead, I hide under the duvet and I just can't get out of bed. Depression is a feeling I can't hide. These antidepressants leave me empty inside. Oh yeah, so empty inside. He was never there. Called for my mother, she didn't care. Called for my sister, but she was on her knees. She said, come on, I need more Prozac. The blues is killing me. Oh, Prozac blues. I need more Prozac. The blues is killing me. That Prozac blues. Prozac blues. Out of this dark hole. Get that bear off my back. Get that bear off my back. Wake mi chacarama, Jerry Chacarama. Bueno, y hacemos un pequeño resumen de las últimas concentraciones de las vías campesinas en el mundo. El El pasado mes de junio, representantes de las vías campesinas participaban en seminarios regionales de agroecología a Américas Latina y el Caribe. En Brasilia también, y organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. En estas actividades tenían como objetivo profundizar las discusiones de los procesos de integración regional y fortalecer la agroecología a partir del diálogo entre los campos en la sociedad civil, gobiernos y academias. Bueno, parece ser que toma un cambio de rumbo. En los últimos 3 años, la agroecología pasa por un cambio de contexto internacional. Parece ser que las grandes multinacionales del capital se quieren también apropiar de esta agroecología. Bueno, así más de 200 representantes de organizaciones y movimientos sociales de campesinos, pescadores, indígenas, agricultores y familiares, entre otros, se reúnen en la capital de Mali, en Bamako, para participar en este primer foro internacional sobre agroecología. Bueno, afirman el compromiso de promover una producción potencial en la que dicen que se defienda el intercambio de saberes, reconozca el papel de la mujer en este ámbito, promueva la economía local, proteja la biodiversidad del planeta y luche contra la apropiación corporativa e institucional de la agroecología por el capital. Bueno, recuerdan entre otras cosas que la tierra ya no resiste y el Estado no reconoce que la agricultura industrial, en muchos lugares impuesta a sangre y fuego, destruye nuestros territorios, nuestra tierra, y que son invadidas por los monocultivos, por la minería, con el apoyo de los gobiernos, claro. Bueno, no queda esto ahí, ya que entre otros datos podéis visitar la página de las www.rebelión.org en el artículo La Vía Campesina, que critica la apropiación de la agroecología por el capital. Y recuerdan que las próximas reuniones tendrán lugar el próximo 21 al 23 de noviembre. Y se van a celebrar ni más ni menos que en Senegal, en África. Bueno, nosotros me imagino que ya habremos empezado el nuevo curso aquí en Senchilic. Y seguiremos los pasos a estas actividades y estas nuevas críticas contra el agronegocio. Vamos, lamba, mucho lo sepa. Okay. También de la conferencia de Diego Borja, economista de Ecuador y miembro de la Comisión de la Verdad para la Deuda Griega, un documento en formato de vídeo con el título Grecia está viviendo una guerra. No pueda cumplirle a su pueblo. Ese es el objetivo. Detrás de lo que está sucediendo en Grecia no hay ni una lección de política económica, ni una lección de política fiscal, ni una lección de manejo financiero. Detrás de lo que está sucediendo en Grecia hay una extorsión, un chantaje, un castigo, un objetivo ejemplizador, digámoslo así, para que otros pueblos que podrían caminar por un sendero semejante al que está caminando el pueblo griego no lo hagan. Y ese es el punto fundamental de lo que vamos a tratar. Cuando nosotros iniciamos... You have seen him by the roadside with his thumb stuck in him. Bueno, recuerdan en este documento de aproximadamente media hora de duración lo que hoy día está viviendo Grecia, que dice es una guerra en la cual las instituciones europeas, el banco y el FMI y los gobiernos europeos están utilizando las armas que están a su alcance para chantajear, para extorsionar, para poner de rodillas al pueblo griego. El arma que están usando las instituciones europeas es el cerrar la liquidez al banco griego con el fin de que se muestre a la comunidad europea que es un gobierno que pretende ser democrático y que no puede cumplir con sus pueblos. Una condicionalidad para que eso pueda ser posible de pagar. Y se le pide al pueblo griego que rebaje las pensiones de los trabajadores jubilados, que rebaje los salarios de los trabajadores activos, que desemplea una gran cantidad de potenciales trabajadores, que disminuya los gastos sociales para bienestar en educación, en salud, en cuidado de jóvenes, niños, mujeres, ancianos, etc. E incluso se le castiga el capital productivo. Muestra de ilegitimidad clara, en el sentido de que, por un lado, sirvió para comprar deuda de quienes ya habían obtenido los pagos por esa deuda, banqueros, y por otro lado se le cargó al pueblo con una condicionalidad, con una austeridad, nombres rimbombantes que significaron disminuciones de las condiciones de vida de los griegos. 40% de los niños de Grecia hoy día, 2015, están en condición de pobreza, país de Europa. 55% de las mujeres jóvenes están en desempleo. 50% de los hombres jóvenes de Grecia están en desempleo. 26% de toda la población está en desempleo. Un cuarto, un poco más, 27% de decrecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 5 años. 4.2 veces la relación del capital instalado al producto. ¿Qué quiere decir esto? Casi un 60% de subutilización de la capacidad instalada. O sea, no solamente está desempleado el trabajo, sino también el capital financiero, como decía mi compañero. No tiene excusa, no tiene piedad, en realidad, no solamente con los pueblos, sino con otras fracciones del propio capital, incluyendo el capital productivo. Díganme si eso no es ilegitimidad desde cualquier punto de vista. Y no estamos hablando de la violación de los tratados sobre derechos humanos que tenía firmado Grecia en el concierto internacional. Y elementos de esta ilegitimidad se vuelven en un momento determinado tan agudos que se vuelven en elementos odiosos. El momento en que hay 100.000 familias que no tienen acceso a la electricidad porque se ha destruido la posibilidad de que el Estado invierta en infraestructura, no vuelve odiosa esta deuda. Y digamos por último que todo esto que estoy mencionando sería para pagar la deuda. Se ha pedido este esfuerzo al pueblo griego, llamarlo eufemísticamente esfuerzo, al pueblo griego para lograr pagar esta deuda. Pero resulta que la austeridad y la condicionalidad y el ajuste que ha impulsado ya los últimos 5 años Grecia le ha impedido como sociedad siquiera pagar la deuda que supuestamente era a lo que servía estas medidas de ajuste y de austeridad. Y entonces la propia ilegitimidad, la propia ilegalidad de la deuda han convertido a la deuda griega en una deuda impagable, en una deuda insostenible, en una deuda que hace inviable casi a la economía y a la sociedad griega. Componentes clarísimos que aparecen con más datos, con más artículos mencionados en el informe, que son el resumen de lo que hemos encontrado. Ahora, yo quería de todas maneras señalar esto como un antecedente para detenerme en lo que estamos viviendo en estas horas, en estos últimos días. Yo creo que la deuda, o el problema llamado de Grecia, el problema de la deuda griega, está mostrando la, no sé si es la tragedia o la comedia o las dos cosas juntas, de la modalidad de integración europea. Al gobierno que le pone a consideración de su pueblo, en consulta popular, en referéndum, el futuro de esta y de la próxima generación, se le muestra como un gobierno antidemocrático. O sea, resulta hoy día que poner a consideración del pueblo griego lo que golpea con más fuerza en su condición de vida no es democracia. Y resulta que no es responsable que el gobierno de Syriza dialogue con su pueblo a través del mecanismo del referéndum, porque es una decisión que el pueblo no puede tomarla como un sí o como un no. Y eso lo dicen los gobiernos responsables y democráticos del resto de Europa de una manera desembozada que parece, ya digo, una tragedia o una comedia. Porque resulta tragicómico escuchar a Rajoy y a Sánchez en España decir que Grecia está cometiendo una irresponsabilidad del momento en el cual se le pone a consideración del pueblo un hecho que golpea obviamente, sobre todo, mayoritariamente al pueblo. Y a eso se suman el resto de los gobiernos europeos. ¿Qué es democracia entonces? ¿Qué es democracia? Democracia es la capacidad impositiva sobre la vida y sobre la gente que tienen instituciones burocráticas con personajes no electos, nombrados por quién sabe qué poderes fácticos, o más bien dicho, sabemos qué poderes fácticos, por sobre el poder que tienen los pueblos y las democracias. Creo que está mostrando con claridad en las últimas horas que la agenda de la democracia digital es la agenda a la cual se contrató la burocracia. Bueno, y tenéis este documento en formato de vídeo de 23 minutos en las tres www.rebelión.org. Otra versión a la que nos dan desde los telediarios y otros medios de desinformación convencionales. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Desde la inmensa gratitud y generosidad que han tenido los baileños con nosotros, un compromiso con ellos. A mí no me parece mal de que sea blanca, como símbolo de la nieve, o sea, sea de la sierra. Pero cada vez que la hicemos, dirán que nos estamos rindiendo. Podemos ponerle un escudo en medio, el escudo del ente. No tenemos. Para eso estamos aquí, para inventarlo. Otro símbolo de nuestro territorio puede ser, por ejemplo, una vaca, un choto. O unos cuernos. ¡Animal! ¡Ya está! Estamos aquí para hacer aquello que hemos prometido. Creo que solo nos falta lo del himno. ¿Por qué no adoptamos el riau riau que se canta en la sierra cuando las fiestas de otoño? Muchísimas gracias a todos. Riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau. Por estar aquí y por habernos apoyado. Riau riau, riau riau, riau riau. A lo largo. Riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau, riau riau. Riau riau, riau riau, riau riau. Cantad, serranos, cantad el himno de nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos. Riau riau. Riau riau, riau riau, riau riau. Pido un minuto de silencio. Zapatero, el próximo presidente del gobierno se llama Arpullo. Gracias, delegado. get a good feeling, yeah. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah, I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Yeah. So strange, everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Barrio de Gamonal, en Burgos, nos llega información sobre el destape de la Caja Burgos, sobre el negocio que tiene en el tema de las armas. Bueno, entre otros también están el colectivo Agrupados Banca Cívica Sin Armas en una protesta frente a la sucursal de Banca Cívica por invertir en armas. Recuerdan en esta ocasión la inversión deleznable y posterior recogida de beneficios no afectan, dicen, directamente al vecindario de la ciudad, aunque también está guiada por la codicia y por la criminal irresponsabilidad de sus consecuencias. Bueno, esto en realidad se trata de una vieja historia que arranca años atrás, cuando es denunciada la inversión estable y creciente de Caja Burgos en la industria armamentística. Estos tienen a Israel como principal cliente que tendrá este país, dicen, que tanto gusta a nuestros conservadores. Parece ser que Caja Burgos se implica activamente en el negocio de armas con empresas que siguen viviendo de la ocupación de Palestina y la explotación de tecnologías militares y represivas. Así, a través de su participación en una sociedad inversora que sería Oesia Networks, financia el desarrollo de armamento por parte de la empresa Tecnobit, cuyo principal cliente es la empresa israelí de seguridad militar Rafael Avant Defense System. Recuerdan también que cuando Caja Burgos se fusiona en la banca cívica, esta participación en gastos militares aumenta, ya que Caja Navarra también posee acciones en Oesia Network, esta multinacional israelí. Después, Casa Cívica es absorbida por CaixaBank, y estas inversiones se unen en una cartera de negocios que abarca la financiación de 14 empresas cuyo fin principal es el negocio de la guerra. Bueno, si buscamos en este artículo datos así destacables, dicen que la OTAN entrega grúas por valor de 20 millones de dólares a la autoridad portuaria de Israel en el pasado 2004-2005. Hydra también tiene fuertes negocios en Israel y participa por la práctica totalidad de bancos españoles. Mantienen relaciones comerciales estables con Rafael Avance Defense System, Israel Apon Industry y Existen Israel. Bueno, todas estas empresas venden también armamento a Israel. Por otro lado, participa en los principales programas de armamento del ejército español. Bueno, tenemos a Hydra, esta, como nos contaban, fusionada con estas multinacionales israelíes y que forma parte de la alianza MRCM, líder en la guerra electrónica. También socio principal de la multinacional Rafael Avance Defense System, israelí, como decíamos, y que fabrica por su cuenta misiles y sistemas de guiado de diversos tipos. También fabrican sistemas de alta tecnología para tanques en Merkava y otras tecnologías militares. Bueno, esta asociación permite que, lejos de competir, se coordinen para obtener licitaciones. Hydra también colabora con Israel, anteriormente Israel Military Industries, que se dedica a la fabricación de fusiles para francotiradores. Bueno, entre otras miles de actividades que podéis consultar en el periódico Burgos Digital Blogspot. Bueno, en esta información desgranan cómo muchos de nuestros bancos y cajas de ahorros, en una de las cosas que más invierte es en estos negocios. Bueno, tenéis esta y mucha más información muy detallada de este tema, como decimos, en las tres W's en nodo50.rg y también en Burgos Digital blogspot.com. En un pueblo cercano, una gasolinera hizo explosión, donde ni siquiera ninguno de los ejércitos, ninguno de ellos colaboró. Se condensa en el aire una nube negra, nube negra, nube negra, nube negra, nube negra, nube negra. Déjame respirar. Bueno, y continúan las movilizaciones contra el negocio de la guerra. Se concentran contra la firma del convenio con Estados Unidos para instalar el USA Africacom en Morón, en la base militar de Morón. Recuerdan que el gobierno entrega Morón a los marines norteamericanos, a los trabajadores y a los jóvenes, a toda la ciudadanía, todos a la concentración. Este es el llamamiento que hacen en contra de esta nueva firma para que Morón sea la nueva base norteamericana o conocida como USA Africom. Recogemos esta información de la Plataforma Global contra las Guerras. Recuerdan que los gobiernos españoles y de los Estados Unidos firman una modificación del protocolo adicional al convenio de defensa de extraordinaria trascendencia. A partir de su firma y su aprobación por el Congreso de los Diputados, que se producirá hoy martes 7 de julio, Estados Unidos podrá disponer de fuerzas permanentes en la base de Morón de la frontera. Serían más de 850 marines ampliables a 3.500. Así de golpe pasamos a ser un territorio ocupado por una fuerza extranjera sobre la que no tenemos ningún control ni ninguna jurisdicción, ya que les abrimos paso a que hagan lo que les salgan de los huevos marines. Una fuerza aerotransportada de despliegue inmediato a las órdenes del mando militar de los USA, preparada para hacer una guerra y no para repartir flores, sino para matar. Matar en África, Oriente Próximo o el Mediterráneo Oriental. Yeah. Nos recuerdan que nada de esto es conocido por la población ni nada de esto se ha referido en las recientes campañas electorales. Una vez más, el gobierno se lo hace bajo manga y sus negocios. Nos recuerdan, no tenemos ninguna opinión sobre todo esto. Esto, aunque parezca que no, compromete el futuro y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas y entrega la soberanía nacional a las fuerzas imperiales norteamericanas. Bueno, y este lapsus ha sido porque no me dejo de sorprender por las actividades norteamericanas que hay aquí en la península, donde un gobierno que agoniza y compromete el futuro y la seguridad de nosotros y nosotras. Y como decimos, la entrega como en la base de Torrejón, en Zaragoza, Morón y Rota, en el sur de la península, y el régimen del 78 se entrega a la OTAN, primero con UCD y después con el Partido Popular y el PSOE. Bueno, así estos políticos nos meten en su estructura militar. Y hoy Rota pertenece al escudo antimisiles, por ejemplo. En Torrejón se construye un búnker desde el Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN y cada día nos enteramos de actividades extranjeras en cualquier punto de este país. Como no, todo esto en un contexto de una crisis de refugiados sin precedentes que huye de sus bombardeos, la guerra y subsiguiente miseria como en Siria, Irak y Libia, entre otros países. Se crean estas guerras y luego no se dejan que las personas que huyen de ellas vayan a otros países. Al mismo tiempo, la violencia brutal de grupos fanatizados que han sido armados y encuadrados por los Estados Unidos y sus aliados se extienden por todo el Próximo Oriente y el continente africano. Bueno, así como decimos, desde el barrio de Gamonal en Burgos nos recuerdan que desde el gobierno de Rajoy acuerdan convertir a Morón en base permanente del ejército de los Estados Unidos, deprisa y deprisa. Cada disparo y cada bomba son cientos de euros para sus bolsillos. Bueno, acabar recordando que tenéis esta información también publicada en las tres W's, laim.org, donde recuerdan que es hora de que todas las organizaciones de movimientos obreros, democráticos, ciudadanos y demás digan no incondicionalmente a las pretensiones del Partido Popular de atarnos a los planes de guerra de los Estados Unidos. Unless my mind won't keep on rocking steady. Don't you know, everybody's gotta go sometime. Bueno, y así queda firmado por la plataforma global contra las guerras, que dicen asumir la responsabilidad de hacer un llamamiento a todos los manifestantes, un rechazo a la entrega de la base de Morón a las tropas norteamericanas. Marcha a Rota, otro año más estamos aquí y por desgracia lo que seguiremos luchando para que se desaparezcan la panda que está aquí a la derecha nuestra. Ahora se va a leer el comunicado que ha elaborado la plataforma de convocatoria de la marcha de Rota, Morón y Gibraltar. Contra las bases militares de Andalucía, Rota, Morón y Gibraltar 2013. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, en la lucha por la desmilitarización de Andalucía y de todos los pueblos del Mediterráneo, sed bienvenidos y recibid un abrazo de esperanza en la apuesta por la paz y la solidaridad internacional. Un cariñoso abrazo en este día que dedicamos especialmente al desarme y a la exigencia de diálogo, justicia y dignidad humana. ¡Fuera! Debemos empezar, quizás, reconociendo que es verdad que la llamada crisis, o sea, la gran estafa organizada desde los poderes financieros para imponer los recortes, está logrando imponer una devastación social sin precedentes en Andalucía. Que es verdad que la corrupción más peligrosa y descarada campa a sus anchas por muchos y principales despachos gubernamentales, y que es verdad también que los gobiernos del PP y del PSOE, sin la más mínima dignidad, ni ética ni política, continúan con cinismo e irresponsabilidad sin límites en su estrategia militarista de imponernos el escudo antimisiles y la alianza con los países de la OTAN. Esta calculada acometida contra las necesidades sociales, contra la paz y contra la dignidad de la ciudadanía y de los pueblos es el tema central de esta 28 convocatoria contra las bases nucleares de Rota, Morón y Gibraltar. Efectivamente, estamos aquí para decir no a esta violencia estructural que nos lanza al paro y nos quita las pensiones, así como para animarnos en la construcción concreta y urgente de alternativas reales al peligroso caos organizado por el FMI, la Comisión de la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Muy fácilmente, ciertos sectores de entre los muy poderosos que manipulan a Rajoy como un triste títere podrían tratar de cambiar esta coyuntura de reorganización del capitalismo internacional en una situación a su favor surgida de una conflagración militar mundial. Ya lo han hecho otras veces. Es una técnica vieja, esa de empobrecer a las masas, luego enfrentarlas, masacrarlas y de obtener la victoria militar, mantenerlas doblegadas por el poder de las amenazas y las extorsiones más cruentas. Y es verdad que la Guerra Fría ahora adopta otras formas, escenarios y protagonistas, pero el peligro de conflagración militar mundial sigue ahí muy presente. Sobre todo Estados Unidos, que destina $1 billón a los gastos militares, sigue operando alrededor del Golfo Pérsico y Oriente Medio para asegurarse el control del petróleo. Y de esta brutal política, en alianza con Israel y otros países de la Unión Europea, se han derivado los ataques militares a Irak, Afganistán, Libia, el reciente golpe de Estado en Egipto, así como las permanentes amenazas que implican un intervencionismo en formas muy diversas y directas contra Siria e Irán. Este es el sangriento escenario en el que nos obligan a movernos los que, para colmo del cinismo más criminal, dicen defender los derechos humanos y el respeto a la democracia. Duras penas por entre el aire contaminado, alumbrando el mar lleno de fin. Everybody's gotta go sometime. I'm so far from ready. Ain't gonna let it mess my mind. Won't keep on rocking steady. Don't you know, everybody's gotta go sometime. You can drink, you can smoke, you can do your dope. Take a pill to ease your tension. You can dose and dose until you overdose on suicide prevention. But don't you know, everybody's gotta go. Everybody's gotta go sometime. A saber, para dar vida a estos siniestros planes de dominación y de destrucción por parte de las potencias de la OTAN. Así de sencillo, así de claro y así en principio de imparable. Sin embargo, tenemos confianza en nosotras mismas y en la sabiduría de la población. Y así, de este modo, hemos de seguir luchando para que, a pesar del castigo que sufrimos por el desempleo, nadie aquí sucumba al engaño, por ejemplo, de que el escudo antimisiles generará empleo en la zona, cuando en realidad estamos comprobando cómo se están despidiendo trabajadores de las bases. Tenemos confianza y esperanza en que juntos, a pesar de la campaña de criminalización de los movimientos sociales que ha lanzado el Partido Popular, podremos un día desmantelar totalmente estas bases nucleares y hacer que la población misma exija con determinación la paz y el desarme. Han crecido exponencialmente las exportaciones de armas españolas al extranjero y los gastos militares del PSOE y del PP tampoco han dejado de aumentar vertiginosamente. Mediante dos reales decretos, el gobierno de Rajoy ha aprobado recientemente un total de 2.660 millones de euros para pagar la deuda de los programas especiales de armamento. Y lo ha hecho sabiendo que esta multimillonaria cifra la necesitábamos para escuelas, hospitales, empleo, prestaciones sociales, etcétera. Esto que cualquier persona en su sano juicio ha de considerar inmundo es lo que venimos también a denunciar aquí. Los gastos militares deben inmediatamente ser redestinados a la creación de empleo y cobertura social. Manteniendo vivas estas marchas por la desnuclearización, por la educación para la paz y por las relaciones internacionales basadas en la solidaridad y no en la fuerza militar, el movimiento por la paz de la Rusia quiere también. Bueno, y dejamos ya esta información como veis, distintas organizaciones están por la parte sur de la península con la calor que hace. Contra los movimientos militares estadounidenses y contra la mafia que tienen los bancos con ellos. Bueno, y desde el flequillo de la península nos viene un tema dedicado a todos los oyentes y radios sufridores sin chi despase lunares. Este tema de Alice Cooper, como decimos, de tema Freedom, aconsejado por la Marta desde Pontevedra. We the people of the United States, in order to form a more perfect union, stop pretending that you've never been bad. You're never wrong and you've never been dirty. You're such a saint, that ain't the way we see you. Change the lyrics and become Big Brother. This ain't Russia. You ain't my dad or mother. They never knew anyway. 'Cause I never walk away from what I know is right. But I'm gonna turn my back on you. Freedom! fist and yell. No culparé a otros de la situación que vivimos. No me voy a quejar de la herencia que reciba si los españoles quieren que yo gobierne, porque si los españoles quieren que yo gobierne es para que resuelva los problemas y no para que se los cuente. No subiré los impuestos. Yo le digo que creo que es perfectamente conciliable el ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. No subiré el IVA. La subida del IVA es contraproducente, porque es un nuevo jarro de agua fría en una economía que ya está congelada. No subiré el IVA. La subida del IVA es injusta porque perjudica a quien menos tiene. No subiré el IVA. La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis. ¿Y por qué no subiré el IVA? Yo le digo que creo que es perfectamente conciliable el ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. No recortaré ni en sanidad ni en educación. Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. No implantaré el copago. Yo no soy partidario del copago en la sanidad. No dejaré que las órdenes me vengan de Europa. España es una gran nación, un gran país y un país serio, ¿no? Y yo desde luego no voy a renunciar a la soberanía del pueblo español y a que las grandes decisiones en materia económica las tome quien tiene que tomarlas, que es el Parlamento Nacional. Y para terminar, no diré una cosa y haré otra. Lo que no podemos es estar un día diciendo una cosa al día siguiente diciendo la contraria. Porque hay que ser serio, hombre. Yo prometo seriedad. Coincidencia con el folleto. pago de viajes de cualquier agencia. Excelmus, somos todos. Excelmus, somos todos. Pero antes de que el Cuarto Reich nos haga sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. ¡Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana! ¡Rasga banderas! ¡Pasad de patria! ¡Que aspirar a ser una provincia más de Islandia! ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. When I wake up, yeah, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yeah, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. And I would walk 500 miles. Bueno, y nos vamos hasta Cataluña, donde recogemos el último comunicado frente a la orden del desalojo del bloque La Bordeta. Bueno, frente a la orden de desalojo que amenaza a las familias que viven actualmente en este bloque, quieren hacer público que han instado tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a la Generalitat de Cataluña para que intervengan en este proceso. Solicitan al juez que no ordene el desalojo, por lo tanto también instan al Poder Judicial para que no permita que estas familias se queden en la calle y que se vulnere así el derecho a una vivienda digna, adecuada, tal y como enmarca el artículo 47 de la Gran Carta Magna o Constitución Española. A ver si va a ser que esta Gran Carta Magna se escribió para solo respetar lo que les conviene a ellos. Todo ciudadano tiene derecho a un trabajo digno y a una vivienda digna. Yeah. A ver quién se cree eso hoy día. Bueno, y a todos los que queráis apoyar a estas familias que parece ser que van a ser desalojadas, a no ser que la nueva alcaldesa de Barcelona haga algo para evitarlo. Bueno, para apoyar y podéis firmar en la plataforma de afectados por la hipoteca. Con este escrito afectados por la hipoteca.com podéis encontrar este artículo en el que podéis, como decimos, firmar para apoyar a que estas familias no sean desahuciadas o expulsadas de su vivienda. Son, you are a bachelor boy. I wish I was a bloody bachelor boy. And happy bachelor was he, but he ain't no more gone with Gary. I see ditch, but he got itch to a witch and a bitch called Melody. Who's that then? Gary! Who? Gary! Slaps from the couch with that cow. There ain't any doubt, there's no escape now. All three's dead, contented. He said, I only wanted to stay here. But the silly sucker flung his life away. I only wanted to yo no abrí, forzaron la puerta, yo tuve que salir, les dije que era un allanamiento de morada, los expulsé. Ellos tuvieron una actitud, además, bastante desagradable y se comportaron un poco como si esto fuese una redada. O sea, entraron, me dijeron a mí que si estaba sordo, que si por qué no había abierto la puerta, tal. Yo, sabiendo, conociendo el derecho que tenía por lo menos un mes hasta, o sea, de plazo para poder pues hacer una mudanza o dejar esto, pues enseguida, en ese momento, cuando se dieron cuenta de que yo conocía mis derechos, entonces cambiaron automáticamente de actitud y me firmaron el papel en el que venían. Nos encontramos aquí para defender el segundo lanzamiento de esta vivienda que ha sido subastada en febrero del 2011 y que supone que las personas afectadas se han quedado sin su vivienda y con una deuda, con una condena de por vida que asciende a más de 100.000 euros. Año 2015. Te encuentras en la órbita terrestre, donde más de la mitad de sus habitantes no pueden disfrutar de un habitáculo que les proteja de las inclemencias del tiempo. Centenares de miles de desalojos, a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social. Venga. Al pasar a Bankia me dijo el banquero, lo del compromiso ya no vale un pedo, ya no somos cajas, se nos ve el plumero, pasa la oficina, danos tu dinero. Yo no soy banquero ni lo quiero ser, no tengo dinero para darle a usted. Con las hipotecas tú quieres echar todas las familias de su propio hogar. Yo no hago desahucios ni los quiero hacer, y si nos juntamos los impediré. Yeah.

Pero como os cuento, amenazamos por volver el próximo martes con todo esto y más. Si quieres participar, ya sabes, aquí en despaselunar@yahoo.es puedes mandarnos todas tus aportaciones. Un saludo grande y gordo a Uro Tambo Pachá.